Vamos a estar una vez más en pie, vamos a tomar nuestra Biblia. Estaremos leyendo el Salmo 112, vamos a leer alternando en la lectura. Estamos comenzando el mes sobre la familia. En este mes de mayo estaremos enfatizando a este tema. Y el tema de esta mañana, siguiendo el texto básico que está ahí al frente, Dios, confiar en Dios es a lo que estaremos viendo en esta mañana, alternando. Salmo 111. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos deleita en gran manera. Su casa y su justicia permanece para siempre. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece siempre, su poder será exaltado. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos. Te damos gracias, Dios, esta mañana una vez más por la bendición que nos das de ser tus hijos. Gracias por tu misericordia, gracias Señor que tu palabra esta mañana sea refrigerio a nuestro espíritu, a nuestra alma y podamos Señor regocijarnos en tus promesas. Pedimos tu bendición sobre cada familia en esta mañana y sobre aquellos que aún no pudieron venir. Pedimos Señor que en casa les des un deseo de adoración, un espíritu de devoción. Y ellos allá y nosotros aquí podamos estar unánimes, alabando y glorificando tu nombre. Bendice tu palabra, que sea, Señor, poderosa sobre nosotros. Nos encomendamos en tus manos, pedimos tu bendición. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. ¿Por qué confiamos en encontrar una porción que sea equivalente, en el caso de los varones, al pasaje de Proverbios capítulo 31, donde destaca a las cualidades de la mujer virtuosa? Sin duda me parece que este Salmo 112 sería un buen ejemplo. Habla de la mujer bienaventurada y dice que la mujer bienaventurada es aquella que teme a Jehová. Y porque esta bendición no distingue el sexo, el hombre bienaventurado sin duda será de igual manera el que teme a Jehová. Y así como la palabra de Dios destaca las consecuencias de una mujer virtuosa, también los destaca en esta porción los efectos que una persona, varón o mujer, también tiene cuando teme a Jehová. Y como dice su palabra, ya en gran manera, qué bendición tenemos, hermanos, de tener a nuestro alcance, de tener en nuestras manos la palabra escrita. La palabra escrita es también aquella palabra que fue hecha carne, como dice el Evangelio según San Juan, y que también habitó entre nosotros, y que en la persona de Jesucristo nosotros podemos ver la gloria de Dios y podemos ser y tener al alcance de poder palpar con las manos como los apóstoles la gloria, pero también esa y la presencia de Dios. Así que la Biblia dice que el que teme a Jehová no solamente es bienaventurado en su persona, pero note usted que también dice la Biblia que el que teme a Jehová es bienaventurado en su descendencia. Dice la Biblia una descendencia poderosa. Es por cómo serán los próximos años a la generación que viene. Nos despertamos apenas, o más bien casi nos sorprende la noticia a las 9 de la noche del domingo pasado, cuando se da a conocer a nivel nacional el temor de la aparición afectar a nuestro país, pero que puede tener efectos internacionales. Y nosotros, a la medida que hemos ido escuchando las noticias, hemos ido entendiendo un poco más de esto. Primero, nos embarga un sentido de esa, probablemente un sentimiento de temor y de expectación. ¿Qué es exactamente lo que está pasando? ¿Qué es la verdad detrás de todo lo que se está diciendo? ¿Qué efectos colaterales va a traer este problema de la pandemia? Si tomamos en cuenta efectos de carácter económico, de carácter no solamente de salud física, ¿qué efectos trae en la vida pública de nuestro país y del mundo? Y cuando pensamos que este tipo de problemas, no solamente de carácter de salud, pero de otan a la humanidad, podemos pensar nosotros que bien escuchábamos nosotros de un virus que ha sido mutado entre el ganado porcino y aviar, y en combinación con el la persona humana. Y se produce algo extraño, algo que la ciencia había conocido y había experimentado. ¿Y qué será más allá en las próximas generaciones? Dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, porque su descendencia será poderosa sobre la tierra. Y no estoy diciendo, hermano, que las próximas generaciones no vayan a enfrentar problemas mayores que los que tenemos hoy. Sí, es muy probable que sí. Pero la Biblia dice que el que teme a Jehová será bienaventurado él. Pero también dice que el que teme a Jehová verá a su descendencia por la tierra, y dice: generación será bendita. Y está hablando la palabra de Dios de nuestra descendencia. Más allá dice la palabra de Dios: bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Pero el texto del mes, que es a propósito y a razón de lo que pasa en esta semana y probablemente las próximas semanas, es el versículo 7: no tendrá temor de malas. No tendrá temor de malas noticias. ¿Cuáles son las razones que la palabra de para tener confianza en Dios y no tener temor de las malas noticias? Si es un virus, si es una amenaza de guerra, si la tierra tiembla, si se desborda, si el clima, si el sol ya no se retienen en la atmósfera, efectos de los, si cualquiera que sea la razón que nos sorprendan. Y lo que tenemos que considerar es cómo es posible que como creyentes podamos tener una actitud que frente a cualquier noticia que nos llegue, ante cualquier amenaza, ante cualquier flagelo que nos ataque, podamos nosotros permanecer firmes, confiados en el Señor. ¿Qué razones hay en Dios? Déjeme decirle tres, por lo menos, y habrá muchas más, tres razones por las cuales nosotros debemos confiar en Dios, que destacan sobre todo el carácter de Dios. Así como nosotros encontramos en la palabra de Dios para la salvación, este elemento y este de la fe, que la Biblia dice: la fe viene por oír y el oír viene por la palabra de Dios. Diríamos, la fe salvadora viene por el oír la palabra de Dios. La fe para confiar en el Señor viene también de oír la palabra de Dios y de creer a lo que la palabra de Dios dice. Dice la Biblia, ¿por qué? ¿Qué es la razón que tenemos para confiar en Dios? La primera cosa que quiero mencionar es: soberano. Dios es soberano. Y quizá cuando nosotros decimos simplemente en una frase corta que Dios es soberano, algo nos dice, pero no nos dice suficiente como para poder confiar en Él. ¿Qué implica que Dios sea soberano? ¿Qué significa? Ese parece un acto político, parece un concepto solamente social, atribuido solamente a naciones. Pero ¿qué implica cuando la palabra de Dios señala que Dios es soberano? La soberanía tiene que ver desde luego con poder, pero eso no delegado, no es un poder derivado. Cuando nosotros estamos hablando de la soberanía, estamos hablando de un poder que es inherente, que es inmanente a la naturaleza, a la condición y a la persona de Dios. Cuando estamos hablando de la soberanía de Dios, estamos diciendo, mencionamos cuando estamos delante de una situación adversa: Dios está en control. No es solamente una frase de estereotipo cuando decimos Dios está en control, pero debe ser, hermano, la convicción y debe ser la seguridad, no porque yo lo digo, no porque la Iglesia Bautista lo diga, que el cristianismo lo proclama y lo predica, pero porque la palabra de Dios dice que Dios es soberano por encima de todas las cosas, que Dios está por encima de lo natural, está por encima de lo sobrenatural e inexplicable, Dios está por encima de lo que es lógico, Dios es imposible a la mente y a la capacidad, la fuerza del hombre. Apenas nosotros escuchamos una como la que esta semana se ha publicado en todos los medios y se ha repetido día a día, y notamos, hermano, qué la estructura de una sociedad que algunas veces nos parece tan inquebrantable, algunas veces nos parece tan segura, algunas veces nos puede sonar que es tan prepotente como la que estamos enfrentando en estos días. Entonces nos damos cuenta cómo tiemblan fácil los cimientos de las naciones de la tierra. Si nuestra confianza está en un sistema económico, si nuestra confianza está en un sistema político, si nuestra confianza está en un sistema de salud o de seguridad, podemos ver cómo los líderes políticos y mundiales declinan en su entereza y aún en su soberbia. Hay que reconocer que sobre un alto está otro más. Y dice el libro de Eclesiastés, y otro mayor que ellos, otro más alto todavía que ellos. Dios, la Biblia dice en Hechos capítulo 4 y versículo 24, hermano, adversidades siempre ha habido en la vida de los creyentes, hemos enfrentado en la historia del cristianismo adversidades de muchos tipos. La palabra de Dios dice que apenas la iglesia estaba en su desarrollo y ya los cristianos estaban enfrentando la oposición de un sistema político como era el sistema de autoridad romana. Fueron reprimidos porque estaban predicando el evangelio de no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos salvos, exaltando el nombre de Jesucristo. Versículo 17 dice la palabra de Dios que fueron amenazados. Más adelante, intimados. Más adelante, la palabra de Dios dice que después, puestos en libertad a los suyos y les contaron las amenazas que habían recibido, la oposición que habían enfrentado. La iglesia echó mano de lo que dice la palabra de Dios. Estoy en Hechos 4. Dice: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimemente la voz y dijeron, leamos el resto del texto: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Cuando ha habido una situación de oposición, cuando hay una situación de amenaza, cuando hay una situación de... hay un recurso al que debemos echar mano. Sí, es la oración, pero hermano, es la oración exaltando la grandeza de Dios. Es la oración exaltando las virtudes de Dios. Es la oración de Dios. Y si la gloria de Dios es la suma de sus virtudes, es la suma de sus atributos, uno de los atributos que nos debe inspirar para confiar, a lo que la iglesia apeló es a la oración, y en la oración a lo que la iglesia apeló era a la soberanía de Dios. Cuando decimos que Dios está en control, decimos que Él está en control, porque es que tú creaste el cielo, dice, y la tierra, el mar y todo ahí. Y si tú eres creador de cosas, entonces tú estás en control de todas las cosas. ¿Por qué confiar en Dios? Por su soberanía. Es capítulo 3, 37. Dice la: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿A alguno que se atreva a decir que algo escapó del control de Dios? ¿Habrá alguien que pueda decir que sucedió un evento que a Dios le pasó desapercibido? ¿Que Dios no estaba vigilando? ¿Que Dios no estaba controlando? ¿Que no estaba bajo la voluntad permisiva de Dios? Las cosas grandes como las cosas pequeñas. El Evangelio, hermano, dice que aún todos nuestros cabellos, los cabellos de nuestra cabeza están contados. La palabra de Dios dice que la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. La Biblia dice que un pajarillo, por más que tiene un valor insignificante, así no es por la voluntad de Dios. ¿Y eso qué dice? Que Dios está. No sucede de manera casual, no pasa de manera circunstancial, está en control porque Él es soberano. Note lo que dice la palabra del y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su raíz en la tierra sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Más adelante dice la palabra de Dios: ¿a qué pues me haréis semejante? Dice el santo: levantad en alto vuestros ojos y ¿quién creó esto? Él saca y cuenta hombres, ninguno faltará, tal es la grandeza de su fuerza. y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Ese ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Lea conmigo del 20. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y san, los jóvenes flaquean y caen, pero lo verán a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas, las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él es soberano. Razones por qué debemos confiar, pues soberano. Él es Señor. Él es Señor. Isaías capítulo 6 y versículo primero. Uno de los títulos que la palabra de Dios da a Jehová es el que es Señor. Es el título hebreo. Y esta es la que la Biblia usa para describir la impresión que llevó Isaías en el inicio de su ministerio, como dice la palabra de Dios, a la muerte del más grande de los reyes antes de David o después de David, en el sentido de grandeza, como era el rey Usías. Que en verdad el pueblo de Dios estaba confiando en la grandeza de este rey, en la prosperidad, en la habilidad de gobernar y para administrar, en el deseo que tenía el ejército y el pueblo de Dios en los días. El rey Usías dejó de tener temor en Dios y Dios trajo sobre él una enfermedad y murió postrado en cama, afectado. Y a la muerte del rey Usías probablemente se desencajó la condición y de la esperanza del pueblo de Dios. ¿Qué hizo? Fue a la casa de Dios. Y dice en su descripción, capítulo 6 de Isaías y versículo 1. Leamos juntos. En el año. Entré en el santuario y vi al Señor. La visión que Isaías tiene en medio de una situación adversa, en medio de una situación de amenaza, en medio de una falta cumplir en el reinado al gran rey Usías. Isaías entró en el templo y vi, ¿a quién? Al Señor. Y vi al Señor. Y me di cuenta, Usías no es mayor, sobre él hay otro. No es la estabilidad, no es la paz, no es la prosperidad lo que nos debe dar seguridad, lo que debe inspirar nuestra confianza, es alguien más por encima de eso. No es, hermanos, el estado de salud lo que debe decirnos y lo que debe prodigarnos a nuestro confort. No es eso. No es el hecho de la ausencia de la guerra, no es la falta de la enfermedad, no es la abundancia del trabajo, pero no es tampoco la escasez del no es la crisis económica, ni es la seguridad en lo que debemos confiar o en lo que debemos desconfiar. Para decirlo de otra manera, no es la circunstancia en donde tenemos que poner ojos, sino en el Señor. Decimos que es soberano, estamos diciendo Él es Señor. Él es Señor. Una razón que tenemos para confiar en Dios es Él es Señor. ¿Y cómo dice Isaías que tenemos que verlo? ¿Cómo lo vio él? ¿Cómo lo describe? Sentado sobre alto. Y además dice, y sublime, llenaban el templo. Y con eso está diciendo Isaías, contemplé la gloria de Dios, entendí la suma de sus atributos, cuenta que Él sí está en control, sí, no. Y lo que debemos hacer nosotros, hermanos, situaciones, que es Señor. ¿Por qué confiar en Dios? Inciso A, porque es Señor. Inciso B, porque es Señor de señores. No solamente es Señor, pero además es. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3. Ahí podemos leer en el versículo 15 de la Biblia. ¿Quién dice? El bienaventurado, Rey de Reyes y Señor de señores. Día se va a manifestar y se va a mostrar quién es rey sobre los reyes y quién es señor sobre los señores. En los de Pablo está escribiendo por todos lados que el Señor era el César. Y los sumisos judíos tenían que proclamar la grandeza del César. El Señor fue desafiado para reconocer también al César como si fuera Dios. Jesucristo dijo: pues dale a César lo que es del César, pero a Dios, Dios. Y sabes una cosa, César, si tiemblas ante el poder y la grandeza del César, porque su trono es alto, sobre el trono alto del César, que es Señor del Imperio alto, Isaías, no solamente como más alto, sino como sublime, porque es Señor de señores. ¿Por qué confiar en Dios? Porque es de señores. Regrese conmigo al capítulo 43. Los versículos 10 al versículo 13 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, entendáis que yo mismo, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová. ¿Y qué más? Y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, que yo Dios, que yo soy Dios. Ahí en el Isaías 40, regresando a ese pasaje, en los versículos 25 al 28 que no leímos, dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis?, dice el Santo. Levantad en altas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué, dice, hablas tú, Israel, mi camino está escogido Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Por qué debemos confiar en Dios? Es soberano. ¿Y por qué es soberano? Y sé, porque es suplementemente grande y poderoso. ¿Qué superlativo tan especial, lo que espectacular usa Pablo cuando, escribiendo a los romanos, quiere darnos una grandeza del poder de Dios? Porque eso, soberano, implica poder, pero como dije, delegado ni derivado, poder inmanente a la naturaleza de Dios, no lo recibió de nadie, es poder en sí mismo. Y Pablo, cuando trata de ilustrarnos y de decirnos y de descifrarnos la grandeza del poder, escribe a los Efesios, en capítulo 1 y versículo 19, note como él del poder de Dios. Dice en el versículo 18, alumbrando los entendimientos para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Entonces lea conmigo el verso 19. Es la supereminente grandeza de su poder. Grandeza. ¿Habrá manera de poder que sea más ilustrativa del poder de Dios? Que él, al que en esa porción Pablo está orando, no está pidiendo que seamos revestidos del poder de Dios, lo que está pidiendo es que Dios nos conceda conciencia cuál es la suma del poder de Dios obrando en la vida de quienes, de los creyentes, dice, de los creyentes, cuál la suficiente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Porque eso es Señor de señores y es supereminentemente grande y poderoso. No dos. ¿Qué segunda razón tenemos? Para no solamente Dios es soberano, Dios es sabio. Hermano, que nosotros ganamos la soberanía con la bondad. Coincidir una cosa, debe creer no solamente que hay Dios, pero debe creer que Dios es galardonador, que Dios es bueno. Pero a veces choca en nuestra mente la idea de que Dios, pasan cosas como las que enfrentamos esta semana. destrucción, si hay muerte, si hay fenómenos naturales inexplicables, si hay epidemia o si hay pandemia, verano. Pero ¿dónde está la bondad de Dios? ¿Por qué no evita la tragedia? ¿Por qué no actúa positivamente de la muerte y de la destrucción? ¿Por qué permite el suceder en el mundo? Todos quisiéramos tener una razón lógica. Pero hermano, cuando de la soberanía de Dios, hablando también de su, y es eminentemente sabio. Y cuando tratamos nosotros de explicar, que me parece que en una forma doxológica Pablo nos dice lo que él piensa y como él la sabiduría de Dios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 11. En el versículo 33, de Dios. Él simplemente lo explica así. En el versículo 33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué quisiéramos saber hasta cuándo son que el salmista una y otra vez se formula? ¿Por qué la tragedia? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la destrucción? Y tal vez la respuesta inmediata más que simplemente decir Dios es sabio. Y en eso estamos diciendo Dios lo que hace. Dios sabe lo que hace. Nos sorprende muchas veces lo que hace. Y muchas otras veces nos sorprende la manera en que lo hace. Es que Él sabe lo que hace. Sorprender es que Él siempre hace lo mejor. Y lo que tampoco nos debe sorprender como creyentes, siempre ayuda para bien a los que le aman. ¿Estamos de acuerdo? No hay muchas ocasiones en relación a eso, pero sabe lo que hace. Permite que la adversidad se comience a desarrollar. Del tiempo, llegaron a la conclusión de decir: Dios sí sabía, Dios sí tenía control en lo que estaba haciendo, Dios sabía lo que estaba haciendo, y en su indicación, capítulo 2. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, nosotros tenemos uno de los cánticos más hermosos que hay en el Antiguo Testamento, de los himnos que hay en el Antiguo Testamento, que desbordan el sentir y el clamor de una mujer que Dios había permitido que fuera estéril, que no tenía posibilidad de procrear y de tener descendencia. Había sido afligida de muchas y de muy diversas maneras. La ciencia habría dicho: no hay posibilidad ninguna para que esta mujer pueda tener descendencia. Pero todos sabemos de Ana, y todos sabemos cómo va permitiendo la aflicción de Ana cuando Ana, estéril, y Penina, hijos, Alcana. Pero cuando llega el tiempo, Dios se acordó de Ana. Y cuando Ana después ve ve la manifestación del poder de Dios y ve el plan y el propósito de Dios, la Biblia oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay... Leamos el verso 3 juntos. No multipliquéis palabras, cesen las palabras arrogantes de vuestra, porque el Dios de todos es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Es o de soberbia, teniendo y creyendo, tienes control y sabes tú lo que está pasando, y tú puedes decir: mira, no hay remedio, mira la situación. Es necesario proferir palabra respecto de esa manera. No juzgues lo que Dios está haciendo anticipadamente, porque el saber, dice Ana, es la sabiduría. Él es sabio. Él es... ¿Cuántas veces en la cama priva algunas veces el trabajo, tienes que poseer. Libres es nuestra. Nos priva de la compañía de algunos seres queridos. Él sabe lo que hace. Porque no solamente eso, Él también es sabio. Qué difícil habría sido poderle explicar a Job, mientras una noticia mala tras otra noticia mala está lleno de quemados, no solamente sus bienes, también sus hijos muertos. Y su salud ha sido renegado al lado de la condición de su esposo. Su salud le ha sido privada, ahora echado sobre un montón de cenizas y con una teja apenas mitigando el ardor de sus llagas. Y como es lógico, los amigos vienen y le cuestionan sobre eso. Y la pregunta obvia, ¿por qué? Y la explicación lógica es, ¿algún mal habrás hecho? El examen de conciencia. Y Dios es malo con los que se portan mal. Y si algo está pasando en tu vida, ¿será que te portaste mal? Y si algo bien está pasando en nuestra vida, ¿será que portamos bien? Es así la lógica humana. A veces así es la lógica cristiana. Y a veces así es la filosofía. ¿Quién sabe qué concepto tenemos de parte de Dios, creyendo que si las cosas es que Dios está bien, y si las cosas están mal, es que Dios? Pero muchas veces, hermano, con la lógica no va a ser, y la voluntad de Dios, porque muchas cosas bien y muchas cosas mal son para bien. ¿Quién entiende eso? Nuestra sabiduría no lo entiende. De una situación de esta naturaleza, capítulo 23. Y versículo 10, Job dice, bueno, yo ya no voy a quebrarme la cabeza tratando de encontrar una explicación. Tengo que decir, como decía Pablo después, oh Señor, qué profundidad de la riqueza, qué tu sabiduría toma tantas formas. No actúas de la misma manera con todos, con unos de una manera, con otros de otra manera. Tienes una sabiduría que es superior y sublime. Pero en el capítulo 10 de Job dice, Él conoce mi camino. Él conoce mi camino. Él sabe lo que hace. Él está en control. Eso es lo que está diciendo Job. Él conoce mi vida. Él no solamente conoce mi pasado, está en control, conoce mi camino, todo el proceso. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Y Él dice, me probará como oro. A los que aman les ayudan a bien. Y si más bien no hubiera el ser pasado por fuego, para que será el bien máximo. Dios sabe lo que hace, porque Dios es sabio. No solamente Dios sabe lo que hace, Dios hace lo mejor, pero además control. ¿Por qué confiar en Dios? Porque es soberano. Porque es Salvador. Es Salvador. Y esta es la imagen, y como creyentes nosotros debemos tener de Dios. Si tuviéramos esta mañana una dádiva de Dios, unas más grandes por los cuales nosotros podríamos ir delante de Dios y quisiéramos dar y preguntáramos, ¿es el bien más grande que usted ha recibido de parte de Dios? ¿Usted qué diría? Jesús le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, el don de Dios, si tú supieras. El problema de la mujer samaritana es que ella no entendía, no asimilaba, no podía aceptar cuál era de Dios. Es porque de tal manera amó Dios a su Hijo unigénito, porque Él es Salvador. En el Salmo 25, versículos 1 al 5 dice, a ti, oh Jehová, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos, ciertamente uno de cuantos esperan y será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Todos leamos el 5. Encamíname en tu, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Tú eres el Dios de mi salvación, en ti esperado. Dios es Salvador. Y sabe que, hermano, algo que debe inspirar es que Dios es sensible a nuestras necesidades. Contra lo que podrá, a veces nosotros tenemos la imagen cuando estamos en medio, en el rigor de la prueba, en la dificultad, sobre todo el peso de la carga en nosotros. Pensamos como si Dios fuera indiferente, como si Dios fuera insensible, como si tuviera un rostro adusto que no tiene ni misericordia de nada y de nadie. Pareciera que en su justicia Dios desborda más de su ira que su misericordia. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Porque Dios es sensible. Ilustra es cuando nos dice: así como el Padre se compadece de sus hijos, ese Jehová de los que le temen. En la misma relación y en la misma proporción, con naturaleza paternal, cuando Dios ve a su hijo en medio de una dificultad, dice la palabra de Dios, Dios se compadece. Una de las expresiones funeral de Lázaro. El texto más corto de la palabra de Dios dice ahí que Jesús lloró. Nos habla de la sensibilidad. Dios es sensible, pero no solamente es sensible. Dios es, cuando digo que es solícito, estoy diciendo, hermano, Dios no queda brazos cruzados, no solamente expresa sentimientos. Dios es solícito en ir, en acudir, en responder, en proveer. Él no ha percibido nuestra necesidad. Es sensible, pero es solícito. Pero sabe, además, Dios es suficiente. Será prosperado, dice la palabra de Dios. Y cuando vienen las malas noticias, confiado y estará firme. Vaya conmigo. Sí. Afirmación, la primera frase del Salmo 11. ¿Cómo dice? En Jehová he confiado. ¿Cuántas situaciones enfrentaba el rey David? Conocía de muchas adversidades. Cuando niño, cuando joven, desde muy joven había enfrentado la adversidad de la persecución y de la amenaza de muerte. Varias veces fue intentado de parte de Saúl matar a David. David tener problemas y enfrentar pruebas. Si nosotros pensáramos en las pruebas a las David fue sometido, casi no hay prueba que no hubiera pasado. En su persona, familia, en su trabajo, en su vida, en todas las cosas enfrentó diversas pruebas, pero él nos deja un legado y nos dice en este salmo: en Jehová he confiado. Tenía los más grandes y más poderosos y temas. El número de valientes entre los que destacan del reino de David era extraordinariamente superior en destreza y habilidades. Reinos cuyo tesoro tenía más riqueza que cualquiera jamás ha tenido. Estaba sobre una nación poderosa. El reino de David era un imperio. Pero tenía unos consejeros. Tenía buenos administradores. Todas las cosas que hoy día una persona, una nación podría desear tener para estar tranquilo. Pero David dice: en Dios fiado. Y la reflexión y pregunta que nos tenemos que hacer nosotros en esta mañana es: ¿dónde está nuestra confianza? ¿En qué hemos tú? ¿Es nuestra salud? ¿Es nuestro seguro de vida? ¿Es el gel y germen? ¿Es la medida que se dicta de parte del gobierno? ¿Es la autoridad? ¿Es el sistema? ¿Es el partido? ¿Son en las que nosotros estamos apoyándonos, confiado? Y mire, hermano, cuando una persona alrededor, porque los consejeros parece que le habían dicho: no vale confiar en Dios, no es suficiente confiar en Dios, tú necesitas hacer algo, necesitas en tierra hay algunas cosas que hacer. David hace en el versículo 1, nosotros notamos que tenía consejos. Contra decís a mi alma que escape al monte. Confiado en Dios, pero mis amigos dicen, no vale confiar en Dios. Escóndete, mira, monte, hay seguridad. Allá en el monte, allá hay sitios donde puedes resguardado. Allí no te encontrar. Hay sitios inhóspitos en donde tú te puedes escapar. Él dice, cuando sacos en mi contra, porque he aquí, dice, los malos tensaron el arco y dispusieron sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos corazón. Cuando amigos se dispusieron para atacarme, los amigos me dijeron, recurso de Monte Alto son el mejor refugio. Ya pueden decirnos muchas personas, y en esta noticia y otras noticias malas podrán decirnos muchas personas qué es la salida. Pero David dijo, en Jehová he confiado. Digan lo que diga, está en Jehová. Hay una pregunta retórica en el versículo en la que debemos meditar antes de irnos. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hermano, si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué va a hacer el justo? El sistema de salubridad es un fundamento. El sistema de seguridad es un fundamento. El sistema de gobierno es un sistema de ley, es un fundamento. El sistema de la economía mundial es un fundamento. El sistema de la comunicación internacional y mundial es un fundamento. La globalización mundial. Pero la pregunta es, fundamentos fueran destruidos, ¿qué? Ser el justo si los, hermano, ¿qué vas a hacer si los fundamentos son destruidos? Si los cercos se sobrepasan, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si el problema, la epidemia se vuelve? ¿Qué vas a hacer si la tierra tiembla? Y los más, si la tierra fuera removida, ¿qué vas a hacer si los sociales y políticos temblaran? ¿Qué hace el justo? Y el llamado de la palabra de Dios al justo es, porque Él es sabio, salvador. Vamos a estar en pie, vamos a orar.